From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La gigante petrolera BP admitió que siguió adelante con los trabajos en el pozo petrolero submarino del Golfo de México poco antes de la explosión del mes pasado, a pesar de las señales de advertencia de un problema importante. En un informe a los legisladores, BP afirmó que es posible que haya cometido una equivocación fundamental en su trabajo en la plataforma Deepwater Horizon en las horas previas a la explosión. El día de hoy será muy importante para BP, ya que para obstruir el torrente de petróleo que emana del pozo, intentará una maniobra denominada Top Kill, que consiste en bombear lodo y cemento de perforación en el pozo de una milla de profundidad. El martes, los 11 trabajadores que murieron en la explosión de la plataforma fueron recordados en un funeral realizado en Jackson, Mississippi. Chris Rivers, que dirige una empresa de la cual algunos de estos trabajadores eran empleados, estuvo entre los oradores. Rivers dijo: Estos hombres eran valientes y heroicos. En los tiempos que corren, subestimamos a la gente que logra avances en la tecnología. Damos demasiada importancia a la gente cuyo nombre aparece en carteles de neón o en un tanteador. Nos olvidamos de que algunos de nosotros requieren algo especial. Estos hombres excepcionales tenían algo especial. Estos 11 hombres son héroes, todos ellos. El presidente Barack Obama anunció planes para militarizar aún más la frontera estadounidense con México. El martes, Obama dijo que desplegaría 1.200 soldados más de la Guardia Nacional en la frontera sur y solicitó al Congreso una partida extra de $500 millones para seguridad fronteriza. Obama declaró: He sido muy claro. Creo que la ley de Arizona fue un error, y mi Departamento de Justicia está analizando muy detalladamente la naturaleza de dicha ley. Pero comprendo las frustraciones de esa gente de Arizona. El hecho es que durante décadas pasamos hablando sobre la solución de problemas en la frontera y no lo solucionamos. La verdad es que tenemos centenares de miles de trabajadores indocumentados que vienen del otro lado de la frontera, y eso tensiona a la gente. La medida representa una victoria de los republicanos, que han presionado para aumentar la militarización de la frontera. El senador republicano John McCain dijo que recibía con agrado la nueva dotación de tropas, pero agregó que piensa que se podrían desplegar más efectivos. McCain declaró: Valoro los 1.200 efectivos adicionales que se están enviando a la Guardia, así como los $500 millones extra, pero sencillamente no es suficiente. Necesitamos mandar 6.000, 3.000 a través de la frontera y 3.000 soldados más de la Guardia Nacional a la frontera de Arizona con México. Mientras tanto, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes critica el plan de Obama. En una declaración, la Red Nacional de Organización de Jornaleros manifestó: en lugar de tratar de solucionar una crisis interna de derechos humanos, parece que el presidente está finalmente cediendo ante extremistas que están destrozando un sistema de inmigración que ya está resquebrajando. Ninguna preocupación legítima sobre la seguridad fronteriza podrá resolverse hasta que se garantice la plena igualdad de la gente indocumentada en nuestra sociedad. Las tensiones siguen aumentando en la península de Corea debido al presunto hundimiento por parte de Corea del Norte de un barco de guerra de su país vecino hace 2 meses. El martes, Corea del Norte afirmó que cortaría los lazos con Corea del Sur y revocó un acuerdo de no agresión entre ambos países. La semana pasada, Corea del Sur acusó formalmente a Corea del Norte de haber torpedeado el barco de guerra y asesinado a 46 marineros que se encontraban a bordo en el ataque perpetrado en marzo. En Washington, el vocero del Departamento de Estado, P.J. Crowley, criticó a Corea del Norte. P.J. Crowley afirmó: Corea del Sur tiene una de las economías más dinámicas del mundo. Corea del Norte es una economía en decadencia, hecho que ha sido admitido por ellos mismos. No es capaz de cuidar a sus ciudadanos, de alimentar a su propio pueblo. No me puedo imaginar una medida que sea más perjudicial para el interés a largo plazo del pueblo de Corea del Norte que el de cortar los lazos con Corea del Sur. En una visita a este último país en el día de hoy, la secretaria de Estado Hillary Clinton reclamó una respuesta internacional al presunto ataque de Corea del Norte, al que calificó de provocación inaceptable. En Perú, se ordenó que la activista estadounidense encarcelada, Lori Berenson, fuera puesta en libertad condicional. Berenson pasó casi 14 años en prisión luego de que jueces militares peruanos encapuchados la declararon culpable de colaborar con el grupo rebelde MRTA. Ella ha mantenido constantemente su inocencia. El esposo de Berenson y abogado Aníbal Apari Sánchez elogió el fallo. Apari Sánchez dijo: creo que el Poder Judicial ha demostrado que a pesar de la presión mediática que ha habido, de a pesar de opiniones destempladas, ¿no?, que señalaban de que Lori Berenson era un peligro para la sociedad, creo que el Poder Judicial ha demostrado que tiene la suficiente autonomía como para emitir juicios objetivos. Y en este caso se ha tratado de una resolución objetiva. Lori Berenson and her year-old son Salvador. Se espera que Lori Berenson y su hijo de un año, Salvador, sean liberados hoy mismo, pero se le podría exigir a Lori que permanezca en Perú durante los próximos 5 años en libertad condicional. Jamaica has declared a state of emergency. Jamaica declaró un estado de emergencia en medio de una avalancha de violencia vinculada al intento de extradición de un presunto lord de la droga buscado por Estados Unidos. Al menos 31 personas murieron en 3 días de enfrentamiento entre las fuerzas jamaiquinas y personas armadas que apoyan a Christopher Coke. Estados Unidos está procurando la extradición de Coke por cargos vinculados a las drogas y el narcotráfico. El primer ministro Bruce Golding habló ante el Parlamento jamaiquino, donde dijo que el número de muertos podría aumentar. El primer ministro Golding dijo: en los intercambios subsiguientes se ha confirmado la muerte de varias personas, entre ellos un miembro de la Fuerza de Defensa de Jamaica y varios otros. Entre ellos, 12 soldados de la Fuerza de Defensa de Jamaica resultaron heridos. La policía confirmó la muerte de 26 personas, pero es probable que la cifra sea más elevada. En Israel y los territorios ocupados, al menos 15 palestinos resultaron heridos en ataques aéreos nocturnos de Israel contra la Franja de Gaza. La mayoría de las víctimas eran civiles. Israel dice que lanzó este ataque en respuesta a un ataque palestino con cohetes contra Israel que no hirió a nadie. El gobierno de Obama está apoyando la afirmación del Vaticano de que tiene inmunidad ante las demandas por abusos sexuales cometidos por sacerdotes estadounidenses. En un escrito presentado ante la Corte Suprema la semana pasada, la oficina del Procurador General del Gobierno dice que un tribunal de apelaciones permitió erróneamente que una víctima de presuntos abusos procediera con una demanda contra el Vaticano. Esta demanda dice que el Vaticano debería ser responsabilizado por transferir al sacerdote a Oregón a pesar de las acusaciones previas vinculadas a abusos. Un exlingüista del FBI fue condenado a 20 meses de prisión por revelar documentos clasificados al administrador de un blog no identificado. Jamai Lebowitz dice que filtró estos documentos para exponer un abuso de autoridad y el incumplimiento de la ley que presenció mientras se encontraba en el FBI. Dice que decidió acercarse a los medios luego de que sus superiores del FBI ignoraron sus denuncias. Lebowitz, un abogado de carrera, dice que ha dedicado su ejercicio profesional a ayudar a las minorías étnicas, a los trabajadores indocumentados y a los refugiados mediante su trabajo y su blog, Pursuing Justice. Y por último, una corrección a una noticia publicada el martes. El suicidio del veterano de la guerra de Irak, G.C. Charles Huff, frente a un hospital de veteranos de Dayton, Ohio, ocurrió el mes pasado y no la semana pasada como se informó anteriormente. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.